En la red, la marca de Carlos Heller. Se filtró un audio que no sabemos de qué es, ¿no? Cuando estábamos anunciando la presencia de Carlos y anunciando, yo no fui. Oigo voces. Oigo voces. La saqué mejor que Milei con el pelado, te digo, ¿no? Sí, no mandé a callar a nadie. Después vamos a hablar, obviamente, del tema. Va, Carlos hablará. Estamos recogiendo alguna información sobre la situación con la carencia de combustibles, que es en todo el país. Hay algún comentario que hicimos, pero bueno, me parece que charlábamos recién con Carlos fuera de micrófono, que en todo caso vale marcarlo por fuera de información de coyuntura en lo que queda, ¿no? ¿Cómo era? Por lo que se hizo y por todo lo que falta. Obvio, ¿por dónde vamos a arrancar si no a partir del resultado electoral? Sí. Más allá de las consideraciones políticas que quieras hacer, está claro que hay un altísimo componente de qué supone lo que en principio parece que va a pasar en el campo de la economía. Digo en principio porque, recordemos, no se ganó todavía. No, falta bastante. Pero déjame decir alguna cosa, porque se habló bastante de los que no iban a votar, de los enojados, etcétera, etcétera. Y cuando uno mira el resultado electoral, hay algunos datos que creo que merecen atención. Fueron a votar 2.220.000 personas más que en las PASO. Y hubo 802.000 votos en blanco menos. Es decir, eso da algo así como 3 millones de votos, 3 millones y algo. Y curiosamente, Unión por la Patria aumentó 2.926.000 votos. Y de esos casi 3 millones, alrededor de 1 millón, Provincia de Buenos Aires. Y de eso sí, claro. Por otro lado, Juntos por el Cambio perdió 533.000 votos y La Libertad Avanza ganó 651. Con lo que también podríamos inferir que una parte de esa migración de votantes de Juntos por el Cambio, de línea dura, para llamarlo de alguna manera, ya se produjo a partir de la expectativa de que la contienda era entre Milei y Massa, cosa que más o menos estaba establecida en general, ¿no? Que venía así. Creo que la situación hacia adelante tiene que ver con varias cuestiones. Francamente, hay por un lado un candidato con una fuerza política que lo respalda, unida, unificada, fortalecida, y por el otro lado hay un candidato que tiene una dispersión y un enfrentamiento entre las distintas líneas y corrientes que lo acompañan, que es impresionante. Yo no sé cómo se salda eso en 3 semanas, desde el punto de vista de las cosas que se están diciendo entre los referentes. ¿Hablas de Macri o de Milei? Es lo mismo. No, pero hablo de Macri y de Milei. Como dijiste, un partido. No. ¿Sabes por qué? Y de paso está bueno para pelotearlo. Sí, peloteemos. A ver, Macri sí tenía un partido, que se supone que tiene y todavía. Y lo partió. Sí. Me parece discutible que Milei tenga un partido. No. No porque lo hayas dicho, sino... Sí. Reflexionando en torno de cómo se establece ese tipo de espacio. Estoy de acuerdo, porque un partido es una cantidad de cuestiones, es una organicidad, es un funcionamiento, y lo de Milei está en la antípoda de ser eso. En todo caso, es un rejunte de dispersas voluntades y de diverso sentido, como se puede observar con facilidad. Pero esencialmente hemos dicho nosotros a lo largo de 30 años que las elecciones las terminan definiendo los fluctuantes. Uh-huh. Y que los núcleos duros, generalmente, más allá de las circunstancias, votan consecuentemente con sus posiciones. Es eso. Más, siempre se ha hablado del dichoso tercio fluctuante. Así es, ¿no? Por eso. Ahora digo yo, si vos formás parte de ese tercio fluctuante, es decir, no estás envenenado con el anti-nada, uh-huh, y tenés, te sentás en un escenario y mirás, y ves por un lado un candidato como Massa hablando de proyectos, hablando de lo que hay que hacer, hablando de medidas, hablando de políticas públicas, hablando de posicionamiento internacional, de multilateralismo, etcétera, con una solvencia llamativa. Y ve del otro lado, no solo al candidato, sino a la bolsa de gato que lo acompaña y lo rodea, ese fluctuante debería, en una porción significativa, en nombre de la sensatez, diría yo, en nombre de la coherencia, en nombre de la normalidad a la que uno puede aspirar, porque los mandatarios, entre otras cosas, tienen que tener temple para tomar decisiones complejas en momentos complejos. Y si a vos te saca de quicio un ruido, o cualquier cuestión que te resulte controversial te lleva a un exabrupto, imaginar eso en la gestión continua de decisiones complejas que hay que tomar es de una peligrosidad notable. Lo charlábamos hace un rato con Aaron Skin también y te traslado la misma pregunta. ¿Vos pensás que el factor miedo, prevención, fue por lejos lo central que volcó, o te parece que hay multicausalidad en el triunfo de Massa y de Kicillof, ¿no? Por favor, no olvidemos. Yo creo claramente que hay, siempre hay multiplicidad de causas, pero hay algunas determinantes. Sin duda, en la provincia de Buenos Aires, además de la tradición política, que no la podemos ignorar, hay una gestión excelente. Y la gente votó gestión, y entonces no pudo instalarse el tema Insaurralde, ninguna de las cuestiones que se quisieron. Loma de Zamora, el 50% de los lomenses votaron esta fórmula. Y no es porque no les importe la corrupción, es porque no logra hacerle mella un hecho de corrupción. Eso me parece muy importante, ¿no? Porque claro, se ha batido el parche a propósito de por que eso se lo votó digo, la corrupción. No es eso. Es que vieron que el gobierno actuó como se actúa frente a un hecho de corrupción. Drásticamente lo cortaron y lo sacaron. Lo sacaron de la jefatura de gabinete de la provincia y lo sacaron de la candidatura electoral. Como le dijo Massa a Bullrich en un momento, bueno, vos no condenaste ni a Pepín, no, a Milman, ni a Milman, exacto, ni a Milman, nosotros lo sacamos en 5 minutos, uh-huh. Entonces lo que define, es decir, yo a veces me pongo a pensar, digo, a ver, si hay un hecho de corrupción en la entidad que yo dirijo, mi responsabilidad es actuar con rapidez, con firmeza, pero yo no puedo decir que toda la organización está contaminada porque hay un corrupto. Y acá pasa lo mismo, es decir, si hubiera habido una actitud de complacencia o de taparlo, o decir, bueno, no es para tanto, qué sé yo, no, se actuó con toda la firmeza del mundo. Pero volviendo, la provincia de Buenos Aires, 4 años de gestión, 45% de los votos, es decir, hay con qué darle. Aún así con la prevención de que la derecha fue dividida, ¿no? Sí, está bien. Pero casi la mitad de los provincianos, uh-huh, sí, sí, provinciano para es peyorativo, de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, quedó históricamente como peyorativo, por eso, por eso me corregí. Pero vos fijate que si mirás el mapa de la provincia de Buenos Aires, sí, que era totalmente amarillo en el medio, todo el interior de la provincia, todo el sector productivo agropecuario era amarillo, Ahora es de Boca. Pero ahora es azul y amarillo. Eso te la van a meter. Pasó eso también en la llamada. En la ciudad de Buenos Aires también. Sí, pero pasó también en la franja de la llamada zona núcleo del centro. Así es, así es. Lo que pasó en, a ver, Rosario, por ejemplo. Sí, señor. Todo lo que sabemos que es la fenomenología policial de Rosario, policía social en los barrios, se impuso masa. Digo, hay localidades cordobesas donde... ¿Y el Chaco? Bueno, un mes antes, ahí tenés otro caso. Un Chaco, un mes antes, el Capitanich perdió la gobernación y aquí creo que 60+% de los votos sacó. 50 y... No, me parece que pasó. Parece que 50, bueno, no importa, es lo mismo. Sí. Para el caso no tiene. Además, problema. Venía del golpe. Por eso digo. Podríamos decir de que si uno mira al país, la ciudadanía votó pensando para adelante, esencialmente. Es decir, con algunas gestiones con las que pudo tener diferencias, sancionó cuando fueron, fue la primera vuelta, cuando fueron las PASO, hubo sanciones cuando fueron las elecciones locales. Entonces, las elecciones de intendentes, las elecciones de gobernadores, pero cuando se la llamó a esa ciudadanía a votar pensando en el futuro, creo que votó con una enorme responsabilidad. Como cierre de este primer bloque, sí. En lo estrictamente coyuntural, o sea, pre-segunda vuelta, pre-19 de noviembre, ¿qué riesgos ves en lo electoral? Oh, que tenés que pasar del 37 al 51, que eso son muchos votos, y que necesitas, por eso hablé del fluctuante, y de la confianza que yo tengo en que ese fluctuante, el que no mira con el prejuicio, es decir, el juicio previo, que ya no le importa nada, sino que tiene tomada una decisión, porque vota anti, más que mirar desde el punto de vista positivo. Ese fluctuante que en cada elección puede decidir, y que hizo que en un momento Cristina saque el 54% de los votos, ese fluctuante no podría votar otra cosa que acompañar a Massa. La diferencia... Pero lo pones en potencial, como corresponde. Pero la diferencia... Y no lo digo, insisto, con parcialidad, lo digo con objetividad. La diferencia es abismal. Hay un estadista y hay un tipo que se está dudando de su equilibrio emocional para confrontar. Tengo un enorme entusiasmo por el debate del 12 de noviembre. Sí. Va a ser muy interesante. Sí. Y creo que, a diferencia de los debates anteriores, que opiné que incidían muy poco... Tengo la impresión de que este debate, mano a mano, puede incidir mucho en toda la gente que busque con objetividad cuál es la opción más conveniente. Está Heller. Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Con, y lo reiterábamos hoy en la mañana con Anonskin, la eterna prevención... de que decir vayamos directo a la economía es casi una butad, como dirían los franceses, porque toda la economía es política, la política tiene mucho de economía, pero en el terreno más técnico, si querés, más de proyectos específicamente en ese aspecto, ya hablaste de los riesgos políticos que puede haber. ¿Qué se puede prever con el resultado en la materia estrictamente económica y a propósito de lo que falta? Y acá sí suscito el tema, por ejemplo, de lo que está haciendo la falta de combustible, que es algo que podría modificarse hacia el año que viene, con todo lo que se desarrolló, con las obras, con el gasoducto, etc. Bueno, está dicho que este año lo que se está logrando es reducir sustancialmente las importaciones, que eran una carga muy pesada, y creo que se va hacia cerrar un año con un déficit de 1,000 y pico de millones de dólares en importaciones de combustible, con la perspectiva de un año 2024 con superávit. Pero En el tema este de los combustibles, yo creo que ahí da para hablar un largo rato y no tenemos todos los elementos, pero la primera cuestión que hay que decir es que intuyo que hay una movida exportadora aprovechando el alto precio internacional comparado con el costo interno, y que no se han respetado los acuerdos del abastecimiento del mercado interno y de exportar los excedentes. Bueno, en el caso de YPF, recordemos, lo citábamos también hoy más temprano, YPF reduce el precio de la nafta y respeta el acuerdo. Por eso te estoy diciendo. Y el resto no. No, pero ese es el precio interno. Sí. Pero yo te estoy diciendo que el costo de producción argentino está muy por debajo del precio internacional. Y que no me extrañaría, cuando conozcamos los datos, que ha habido una derivación de combustible hacia afuera en vez de hacia abastecer el mercado interno. A eso hay que sumarle una cantidad de cuestiones, yo diría, aleatorias, con toda la instalación de pánico que se trató de hacer, que algún efecto tiene. Yo vi colas el domingo a la noche en las estaciones de servicio, a una hora inusual, largas colas cargando combustible. Se dice también que hubo un desplazamiento de las otras marcas hacia YPF, porque YPF quedó más barata en los precios internos, y entonces los otros exportaron y YPF abasteció el mercado interno. Lo estoy diciendo muy elementalmente. También hay especulaciones sobre amarrocamiento de combustible en la zona agropecuaria. En la zona agropecuaria. A la espera de un saque en los días. Ante un posible aumento, una compra. Sí, debe haber ese conjunto de factores y no descarto alguna jugada para crear algún poco de inestabilidad, ¿no? Que a alguno mal no le vendría, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que todo eso puede estar en el medio. Lo iremos conociendo, porque todo eso finalmente tiene datos. Y cuando los datos se conozcan, vamos a poder sacar conclusiones. Yo estoy intuyendo, sacando con alguna impresión preliminar, lo que me parece que está en el medio de la cuestión. El otro dato económico importante es el comienzo del tratamiento de la separata del presupuesto que hicimos esta semana en la Cámara de Diputados. ¿Por qué lo digo? Porque uno de los caballitos de batalla que tiene la oposición es el tema fiscal, el déficit fiscal. Y hablando de que las medidas que tomó el gobierno para contrarrestar los efectos de la devaluación aumentan el déficit fiscal. Sí. Nosotros hemos llevado en esa separata hay más de 4.72 del PBI. Hay 4.72 del PBI de partidas presupuestarias que podrían corregirse. Desde luego que son todas decisiones políticas, y por eso lo que se dijo es hay que evaluar cada una de estas cuestiones. ¿Qué impacto tiene si se modifica? Porque no las exenciones, los subsidios y demás tienen un sentido de política pública. Entonces, ¿se cumple la política pública? Vale, ¿no se cumple? Por ejemplo, ¿cuál es el valor político social que tiene que 450 señores argentinos tengan inmuebles rurales en el exterior que no paguen impuesto a los bienes personales? Digamos, para decirte una cosa bien gruesa. Entonces, es una cosa que habría que eliminar. Menos de 500. Sí, sí, 450 están identificados. Señores que son dueños de inmuebles rurales en el exterior, y como los inmuebles rurales no pagan bienes personales, en este caso tienen un beneficio de esos 450, están exentos. ¿Cuánto es eso? Y por ahí es un cuarto de punto de PBI, o entre un cuarto y medio punto de PBI, para decirlo, porque no tenemos el dato exacto de cuál es la evaluación que tienen esos inmuebles. O, yo digo, para decir alguna de esas cosas gruesas, o qué podría pasar si los magistrados pagaran. Una vieja cuestión que está planteada de igualdad ante la ley. ¿Qué problema de políticas públicas generaría que los magistrados comenzaran a pagar y que estuvieran igual que el resto de los ciudadanos? O, ¿por qué no aprobamos de una vez la llamada ley de exteriorización del ahorro argentino, que permitiría un ingreso significativo de divisas? Digo, para que ubiquemos cuestiones que son absolutamente gruesas. O, ¿por qué no avanzamos en el proyecto que ya se ha presentado para que, siguiendo la recomendación de la OCDE, las grandes empresas tengan un piso de 15% de impuesto a las sobre el impuesto a las ganancias que no puedan perforar de ninguna manera? Que esto es una cosa que se está planteando a nivel mundial, porque las empresas, eligiendo desde dónde facturan y cosas por el estilo, las ventajas impositivas, dicen que pagan menos del 2% a nivel promedio mundial. Y el proyecto sería que paguen un piso de 15% de su ganancia. O, bueno, yo te estoy diciendo para que veas cuántas cosas hay sobre las que se puede trabajar, ¿no? Bueno, es la agenda. Es la agenda. Que debería venir. Es la agenda que debería venir, pero que permite que ratifiquemos algo que estamos cansados de decir. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Somos enemigos del ajuste para resolverlo. Hay muchas maneras de resolver el déficit y acá hemos esbozado solo algunas de las más importantes. ¿Cuánto se puede recaudar combatiendo el contrabando, combatiendo la evasión, combatiendo la sobre y subfacturación de exportaciones e importaciones? Paso Heller.